de la semana. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Tomaré tu mano dulcemente y hablaré de amor mientras bailamos. Cosas del ayer, no decimos nada, porque ahora yeah.

sacar del friend zone. ¡Mami! A tu crush, mi amor, estoy enamorado de ti, y ella te dice: solo amiguitos. Y esta vaina, eso sí duele, hombre, eso sí duele. You get the courage to go say, listen baby, I gotta be honest, I'm in love with you. Y ella te dice: I gotta be honest with you, I'm not. ¡Ay, eso sí duele! ¡Eso sí duele! ¡Me ha pasado! Eso me pasó en la escuela mía, en la high school. ¡Muchacho! Llevé flores y todo. Me devolvieron para la casa con las flores y todo, muchacho. I went right back home with the flowers. Alright, so, Best Mother Day Gift. Los mejores regalos para el Día de la Madre este domingo. En primer lugar, first is, ¿cómo que se llama esta vaina? El Spa Day, ¿no? El día en el spa, todo el día. La mami getting pampered all day. Ok, spa day. Number two, weekend getaway. Unas vacacioncitas, un fin de semana en Punta Cana, en Puerto Rico, en las Bahamas, en Jamaica. All right, a weekend getaway. Ok, that's number two. And number three, el sobrecito con el efectivo. Ese sí, ese. Dime cuál quiere, mi amor, dime cuál quiere. All right. Vamos para la línea, 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buenas. Buenas tardes, con Karina. Karina, hola mi amor, ¿eres mami, eres madre? Sí, aquí estoy con mi bebecita. ¡Oh, qué linda! ¿Cuántos son? No, todavía solo uno. Yo creo que así me quedo porque eso es difícil. I'm having a rough day today, Alex, I'm telling you. What do you have? ¿Un varoncito, una hembrita? ¿Qué tiene, mami? Yo soy colombiana y tengo a una rubia con ojos azules, una niña, pero, you know, I'm biased, pero es la más linda de todo el mundo. ¡Ay, qué linda! ¿Y a quién salió rubia? ¿No será a ti, no? No, el papá de ella es americano. Mitad gringuita, mitad colombiana. Sí, ay, pero ella ya empezó a bailar y ella me entiende español, va a ser bilingüe. Oh, that's beautiful. Así yo tengo una sobrinita igualita que vive en North Carolina. Es blanquita. El papá y la mamá son americanos, pero son el sobrino mío es bien blanquito. Y la mamá es americana, no es gringuita. Y la niña salió bien blanquita, pero la nani que cuida a la niña es latina. So, la niña se la pasa cantando la música de Marc Anthony. Solamente quiere comer comida latina. Le gusta el arroz, le gusta la habichuela. O sea, la niña salió bien latina. Así es mi hija. Así es. ¿Cómo se llama tu baby? Verse gringa a Luna Rose. Luna Rose. What a beautiful name. That's a beautiful name. Thank ¿Cuánto tiene? You. 2 añitos. Ya va a cumplir en junio. God bless. Dios te la bendiga y te la cuide. Thank you, Alex. Terrible twos, ¿ah? ¿Eh? Terrible twos. No me digas eso, que me pones a sudar. I'm sure she's a good baby. Ay, muchacho. Cuando está durmiendo, no. Los míos used to drive me off the wall, man. Cuando estaban en esa edad. You know, exactly. It's one of those days que me está como que, you know, enloqueciendo, pero bueno. I'm thinking like, it's amazing, it's beautiful, todo yes, está bien. State of mind. Mamita, mira, exactly. Una preguntita. Ya que tú eres mami, te quiero complacer. Tú sabes que la madre es esta semana. I'm all about the moms this week. ¿Qué puedo hacer por ti, mi amor? Cuéntame. Pues el 2x1. 2x1, ok. ¿Quieres el 2x1? Dale, tírame para adelante. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? Yo creo que el sobrecito con un dinero ahí me ayudaría mucho. I got some gas money. Ok, el sobrecito. ¿Y qué más quiere aparte del sobrecito? ¿Qué más quiere?

mezcla de bachata se merece un shot. Puede ser un shot de Mama Juana, un shot de La Mallita, un shot de aguardiente, de tequila. ¿Qué tú quieres? Dime. Yo soy bartender también. En esta vida hay que aprender a hacer de todo. Sugar, ¿qué te pareció esa bachata? Estoy aquí con mi hermanito el Sugar, el barbero mío aquí en Miami. El Sugar. Sugar, ¿dónde es que tú vives también? Porque tú tienes apartamento allá en Washington Heights. ¿En Washington Heights? En Dyckman, ¿no? O sea que tú también estás como yo. Te la pasas de aquí para allá y de acá, de allá para acá. Tú te la pasas de aquí para allá. Saludito ahí a tus compañeros allá, a todos los muchachos allá. Dale, dale, dale. Saludos a la gente mía de allá, de Sherman, de Dyckman. ¿Cómo están? Academy, a fuego. Sugar, pero sin pena, papi, sin pena, ven. Tú tienes voz bonita. El Sugar de Barber. Aquí en los Miamis. ¿Cómo está, papi? ¿Todo bien? Con la gente mía fuerte, Alex Sensation. Muchas gracias por la oportunidad. ¡Ah, qué lindo, hombre, qué lindo! Me está haciendo un cerquillito mientras mezclo música. Cerquillito. Bueno, estamos en la semana aquí en Miami del F1, ¿no? F1 Racing, este fin de semana. Viernes, sábado y domingo. So, el viernes, this Friday, tenemos un evento en Wynwood. Primera vez que voy a tocar en Wynwood. Se llama Mad Club en Wynwood, right? This Friday. Quiero ver a toda mi gente de Miami ahí bailando conmigo en vivo. Y el sábado.